Satsan de Huzur Maharaj Charan Singh, basado en un bani de Guru Arjun Dev Ji Maharaj titulado El Darshan del Maestro pone fin a todos los pecados. El Darshan del Maestro pone fin a todos los pecados y Él nos hace encontrarnos con el Señor. Mi Gurú es el Señor que me da paz. Él implanta el Nam, el nombre del Señor Dios Supremo, dentro de nosotros. Al final, Él es nuestra ayuda y apoyo. La fuente de todo el dolor interior ha desaparecido. Llevo la tierra de los pies de los santos en mi frente. En un solo momento, Él purifica nuestros pecados y despeja la oscuridad de nuestra ignorancia. Dios es todopoderoso, la causa de todas las causas, y Nanak busca refugio en Él. Nos libra de todas las relaciones, nos lleva hasta los pies del Señor y nos une con la palabra del Shabbat. Él me levantó y me sacó de la profunda oscuridad de los pecados y estoy atado al verdadero Señor. El miedo de nacer y morir me ha abandonado y nunca más me atará. La mente se sublima con el Nam y al beber el néctar queda satisfecha. Al unirme a la compañía de los santos, canto el kirtan del Señor y vivo eternamente en un lugar permanente. El Maestro Perfecto me ha enseñado un camino perfecto y no hay nada aparte del Señor. He encontrado el tesoro del Nam gracias al Maestro. Oh Nanak, ya no iré al infierno. Mi inteligencia no sirve de nada. Seguiré las instrucciones del Maestro Perfecto. Él es el salvoconducto. Con intensa meditación y sobria disciplina, nos purifica. Él mismo actúa y nos hace actuar. Él me ha desapegado de las relaciones de los hijos y esposa, de la corrupción externa. El verdadero Gurú me ha llevado al otro lado. Él cuida de sus seres queridos y les une con la cuerda del Nam. He construido un barco de la verdadera fe para cruzar este océano mundano. El Señor es ilimitado e interminable. Nanak es el sacrificio, un sacrificio a Él. Es un ser inmortal. Él no ha nacido, simplemente existe. Él es la luz en la oscuridad del Kali Yuga. Él nos conoce por dentro. Él es el que busca a los amados y lleva a las almas para reunirse con el Señor. Yo estoy satisfecho y lleno por dentro. Él es el creador de este universo. Inmaculado y sin ningún miedo, Él es un filtro entre el agua y la tierra. Él bendice a sus devotos con el regalo de la devoción adorable. Oh madre, Nanak añora al Señor. ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਅੱਛੇ ਇਸਤੇ ਵਰਸੋ ਪਰਤਨੇਸ ਅਲ ਕਿੰਤੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਯਨੈਲ explica correcta y ampliamente todos los aspectos de las enseñanzas de Guru Nanak. Él dice que la razón por la que estamos en esta creación, atrapados en la prisión de los 8.400.000 especies de vida, es debido a nuestros pecados, nuestros karmas buenos y malos, y hasta que no saldemos esa cuenta de karmas, nuestra alma no estará limpia, pura e inmaculada para poder reunirse con el Padre. A la creación se la compara en relación al karma con un campo de cultivo en el que todo lo que sembramos tenemos que cosecharlo. De este modo, si alguien siembra guindillas, recogerá guindillas, y si siembra mangos, entonces, naturalmente, tendrá derecho a comer mangos. Si tenemos buenos karmas, volveremos a esta creación como reyes o emperadores. Dirigiremos países, religiones y sociedades. En nuestras manos tendremos las riendas del poder en lugar de una escoba. cambiaremos nuestras camas de las chabolas a las de los palacios, y en vez de cadenas de hierro, nos atarán, en el mejor de los casos, con cadenas de oro. Puede que vayamos a alguno de los paraísos, pero incluso estos nacimientos están sujetos al tiempo. Y una vez haya transcurrido, tendremos que volver a la prisión de los 8.400.000 especies. Y si obramos mal, si creamos karmas malos, entonces los infiernos nos aguardarán. Por eso, Guru Sahib insiste en que es debido a nuestros pecados, a nuestros karmas, por lo que tenemos que volver una y otra vez a esta prisión de los 8.400.000 especies de vida. Existen tres tipos de karmas: Pralap karmas, Kriyaman karmas y Sinchit karmas. El karma Pralad es el destino que experimentamos en la vida presente. El karma Kriyaman son los débitos y créditos creados por nuestras acciones en esta vida, que han de ser cosechados en vidas futuras. El karma Sinchit es el saldo no pagado de karma Kriyaman de todas nuestras vidas pasadas, la reserva de karma. Todos estamos sujetos a ellos, y hasta que no acaben las cuentas de nuestros karmas, el alma no podrá volverse pura e inmaculada. Nuestra alma es una partícula del Creador, somos gotas del océano de Sach Khand, pero estamos separados de él. Estamos atrapados en las redes de Maya, la ilusión, y estamos influenciados por la mente, que a su vez está atrapada en las redes del karma. Por eso, el alma, junto con la mente, también tiene que pasar por la prisión del Chaurasi, y hasta que no se acabe esta cadena de karmas, el alma no podrá reunirse con el Creador. Guru Sahib dice que la cadena de karmas puede acabar con el siguiente método. Cuando mires al maestro y hagas su darshan, entrégate completamente. Así se acabarán todos tus karmas. Cuando habla del darshan, no se refiere solo a mirar a la forma física del maestro. Se refiere a darle todo al maestro, sin ninguna condición. Darshan no significa solo mirar a la forma física del maestro. Para hacer el verdadero darshan hace falta amor verdadero, cariño verdadero, sentir dolor por la separación del maestro. El darshan verdadero se produce cuando el amante solo ve al maestro y no ve a nada ni a nadie de este mundo. Guru Sahib dice: «Oh, mi mente solo repite Guru, Guru, porque sin el maestro no soy nadie. No miro a nada más en el mundo excepto al maestro». Cuando hacemos un regalo, hay dos cosas que son necesarias. La primera es que ese regalo sea algo propio, algo nuestro. Y la segunda es que entendamos que cuando regalamos algo, no tenemos ningún derecho sobre lo que hemos regalado, pues pasa a ser posesión de otra persona. Por esta razón, el maestro dice que si la mente no es nuestra, ¿cómo podemos ofrecérsela a alguien? Antes de entregarla, tenemos que conseguir que sea nuestra. Actualmente, nuestra mente le pertenece a nuestros hijos, país, religión. Está dominada por los placeres mundanos del comer y beber. En definitiva, es esclava de los placeres sensuales. Hasta que la mente no sea nuestra, no se la podemos ofrecer al maestro. Y cuando se la entreguemos, verdaderamente ya no será nuestra. Él dispondrá de nuestra mente como quiera. La cadena de karmas está relacionada con la mente. Sin embargo, cuando le entregamos nuestra mente al maestro, entonces saldamos nuestras cuentas kármicas y él se hace responsable de ellas. De ahí que amorosamente nos diga que lo principal es controlar a nuestra mente. Guru Nanak dice: «Nanak, si controlas a la mente, puedes conquistar el mundo entero». Si echamos una ojeada al mundo, veremos que debido a la influencia de la mente existe enfrentamiento entre hermanos. Los grupos sociales están enemistados entre sí, las religiones están enfrentadas entre ellas y unos países luchan contra otros. La gente está sedienta de la sangre de otros. Nos avergonzamos cuando leemos los periódicos o vemos las noticias en la televisión, pero la verdad es que bailamos al son de nuestra mente. Y hasta que no la dominemos, el alma no será capaz de volverse a reunir con el Creador. Por eso Swamiji dice: valientes son aquellos que han conquistado su mente. En el mundo ha habido muchas personas valientes. La historia está llena de sus relatos. Se trata de personas que han sido capaces de sacrificar incluso la propia vida por su familia, por su gente, por su país, por su sociedad, por la religión. Pero Swamiji dice: hay alguien que es aún más valiente. ¿Quién es? Es aquel que ha conquistado su mente. Si tenemos algún enemigo en este mundo, es nuestra mente. En realidad, en este mundo no hay nadie que sea nuestro o extraño a nosotros. A veces la mente siente dolor por la gente que creemos que nos pertenece. A veces sufre por los que siente que son extraños. Verdaderamente el Creador lo es todo. Nosotros creemos que estamos separados de Él y falsamente pensamos que la creación es nuestra. Pero ni ayer, ni hoy, ni mañana, la creación le ha pertenecido a nadie. En nuestro intento de querer poseer a los seres de este mundo, nos enredamos tanto en su amor, nos apegamos tanto a ellos, que este apego nos ata indefinidamente al cuerpo y venimos a él una y otra vez. Por tanto, Guru Sahib dice que hasta que no abandonemos el amor a la creación y amemos al Creador, hasta que no alcancemos ese estado en el que estemos tan inmersos en el amor al Creador que sintamos que nuestra propia existencia es nula, hasta entonces no acabará la cadena de karmas. Primero hay que adueñarse de la mente y luego entregársela al Sadguru, al Maestro, y así automáticamente terminará la cadena de karmas. Swamiji dice: hasta que no te refugies en el Maestro, no acabará la cadena de tus karmas. Refugiarse en el Maestro quiere decir entregarse incondicionalmente a Él, ser suyo y no del mundo, porque el ser humano puede ser del mundo o puede ser del Maestro. Guru Nanak Sahib dice: esta ciudad está hecha de felicidad y dolor, de buenos y malos karmas. Los que se entregan al Sadguru se salvan. Guru Nanak Sahib dice: los que se encuentran con el Sadguru saldan sus deudas kármicas. Deseamos que el Maestro sea nuestro y nosotros de él, pero no lo vamos a conseguir solo estando físicamente cerca de él. Cuando dejemos de amar a este mundo y amemos al Maestro, cuando dejemos el apego al mundo y nos apeguemos a él, entonces le encontraremos. En ese estado ya no nos preocuparán nuestros karmas, porque Él se ocupará de ellos. Por eso Guru Sahib dice que cuando tengamos el darshan del Maestro y nos hayamos entregado a Él, cuando seamos como Él en todos los sentidos, es decir, que le queramos y amemos tanto que no seamos conscientes de nada más y estemos tan absortos en su amor que nos convirtamos en él mismo, entonces la cadena de los karmas automáticamente se saldará y después nada de este mundo podrá traernos de vuelta esta creación. Porque ¿a dónde irá el Maestro? Él volverá a reunirse con el Padre. Así que cuando nosotros seamos como él, también nos llevará consigo y nos reuniremos con el Padre. Guru Sahib dice: Paras, o la piedra filosofal, convierte en oro todo lo que toca. El Maestro es la piedra filosofal, su compañía nos convierte en paras como él. Guru Sahib dice que si quieres acabar con los karmas, entonces abandona el amor al mundo y sé del Maestro en el verdadero sentido de la palabra. Deja la voluntad de la mente y sigue las enseñanzas del Maestro. El por qué tenemos que entregarnos a los maestros nos lo explica más adelante. Porque nuestro Satgur es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, y siempre nos da paz y paz. ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਐਲ ਨੋਸ ਰਵੇਲਾ ਕਿ ਨੁਸਟਰੋ ਮਾਇਸਟਰੋ ਇਸ ਕੋਮੋ ਐਲ ਕ੍ਰਿਆਦੋਰ ਇਸ ਲਾ ਇਮਾਜਿਨ ਦੈਲ ਸੇਨੋਰ ਈ ਸੀਮਪਰੇ ਨੋਸ ਦਾ ਪਾਜ਼ ਈ ਕੰਟੈਂਟੋ। ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay ninguna diferencia entre el Maestro y el mismo Creador. Podemos decir que el mismo Creador ha venido aquí a la creación en la forma del Maestro. El Creador está contenido en el Maestro y quiere llevarnos de vuelta con él. No hay ninguna diferencia entre los dos. Guru Sahib dice, «Créelo firmemente». El Maestro y el Creador son uno y lo mismo, son iguales. Guru Nanak Sahib explica, una ola se alza en el mar por unos segundos y después vuelve al mar. Del mismo modo, los devotos son una ola del océano de Satnam, vienen del Shabbat, predican el Shabbat y después vuelven a unirse con el Shabbat. Cuando arrojamos algo a la ola, esta se lo lleva y lo sumerge en el agua. La verdadera forma del Maestro es el Shabbat, y es lo mismo que el Creador. Nuestro Maestro realmente no es el cuerpo, sino el Shabbat, y es al Shabbat a lo que tenemos que unirnos. Guru Sahib nos explica que nuestra alma es el discípulo y el Shabbat es nuestro Maestro. El cuerpo tendremos que dejarlo aquí algún día. Lo deja el discípulo y lo deja el maestro. Ni el cuerpo del discípulo ha llegado hasta el Creador, ni el cuerpo de los maestros llegará hasta la morada del Señor. El discípulo que sigue las enseñanzas de los maestros conecta su alma con el Shabbat, y mediante el Shabbat su alma se reúne directamente con el Creador. De ahí que el verdadero maestro sea el Shabbat, ese Shabbat que está resonando en cada uno de nosotros. El verdadero discípulo es el alma. La labor de los maestros es conectarnos con el verdadero maestro, con la verdadera identidad del Creador, que es el Shabbat. Jesús dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Guru Sahib dice, «El Shabbat es la verdadera identidad de Dios». Este verbo o Shabbat es la verdad, y con él fue creada toda la creación. Existen las islas y los universos con su apoyo. El Shabbat está resonando y brillando día y noche en cada ser vivo, y es la verdadera identidad del Creador. Una ola, por muy grande que sea, por mucho que se alce en el mar, no puede separarse del mar. Del mismo modo, los Gurmukhs están aquí en este mundo, pero no están separados del Creador. Nosotros no hemos visto al Creador, a Dios. Entonces, ¿cómo podemos entregarnos a Él? Todo lo que no hemos visto, no sabemos cómo es, ni de qué color es. Por tanto, reflexionemos un poco sobre cómo podemos quererle. Queremos al mundo y a las cosas materiales porque las conocemos. Vemos cómo son y nos acompañan siempre. Con algunas personas tenemos lazos de sangre, con otras mantenemos una amistad. Otras nos ayudaron y nos sentimos agradecidos. A veces heredamos cosas de ellas. Así, de forma natural, nos apegamos a ellos, les queremos. Pero este amor del mundo nos arrastra hacia las ataduras del cuerpo humano una y otra vez. Solo el amor y apego a Dios nos puede llevar a reunirnos con Él. No obstante, si no hemos visto al Señor, ¿cómo podemos amarle? Guru Nanak dice que los maestros vienen del Creador, son su imagen. En realidad, su amor es el amor de Dios, no hay ninguna diferencia entre los dos. Y con su amor y devoción, nosotros iremos a donde ellos vayan. Guru Nanak nos explica que por medio de los Gurmukhs practicamos la verdadera adoración al Shabbat. Cuando hacemos la meditación según las enseñanzas de los maestros, se acaba en nosotros el amor al mundo y a las cosas materiales. En su lugar nace el verdadero amor, el verdadero apego al Shabbat. Por eso, Guru Nanak dice que debemos buscar la compañía de tales maestros. Cuando aprendemos algo en el mundo, siempre lo hacemos con la ayuda de aquellos que saben sobre esa materia, sobre ese tema, es decir, con la ayuda de un maestro. No conocemos el idioma de los animales, el de las vacas o el de los búfalos. No hemos visto a las deidades, no hemos visto al Creador, al Padre. Por tanto, hasta que alguien como nosotros no nos explica las cosas, no las aprendemos. Por eso, los devotos de Dios vienen a nosotros desde el mismo Shabbat. Su verdad es el Shabbat Onam. Nosotros llegamos al conocimiento de Dios a través de ellos, y es entonces cuando empezamos a amar a Dios. Guru Sahib dice que no nos podemos entregar a Dios, pero que sin embargo sí podemos entregarnos a aquellos que son sus devotos, los maestros, que son olas del océano de Satnam. Al entregarnos a ellos, obtenemos verdadera felicidad y bienestar. Guru Sahib dice, mi maestro es Dios, que me da felicidad. Si recordamos el nombre de Parbrahm, Dios, nos ayudará a la hora final. Él nos explica que nuestra mente está enamorada de las cosas materiales e imágenes del mundo, y hasta que no encuentre un amor más puro, más elevado, la mente no será capaz de dejar el amor por el mundo. ¿Cuál es ese amor? Ese amor es el amor del Nam, el amor del Shabbat. Por eso dice, con el Nam la mente queda satisfecha y sin él la vida es inútil. Después de experimentar ese gozo, ese amor, podremos dejar el amor del mundo. La mente, que ahora está corriendo tras los placeres mundanos, cuando se une interiormente con el Shabbat Onam, queda satisfecha. Guru Sahib dice que si no hemos encontrado el néctar divino, nuestra venida al mundo como seres humanos es en vano. ¿Cuál es el propósito de este cuerpo humano? ¿Cuál es la finalidad de este nacimiento humano? Él dice, el nombre de Dios es una dulce ambrosía inmortal. El Nam, al que se refiere Guru Sahib, es muy dulce. Él dice que es dulce porque el amor de los hijos, la discordia entre razas, religiones y países y los apetitos físicos que normalmente consideramos dulces parecen insípidos en comparación con el Nam. Quien encuentra diamantes y piedras preciosas no se resigna a ir de puerta en puerta mendigando cosas sin valor. Las muchachas dejan de jugar con las muñecas cuando se casan. El Shabbat, al que los santos nos conectan, se describe como dulce más allá de toda medida, ya que esa dulzura es tan grande que no puede describirse con palabras. Cuando lo experimentemos, todos los otros sabores que nos gustaban perderán su encanto, ya no nos parecerán tan dulces. Por eso, cuando estemos en la compañía de los santos, ellos nos conectarán y apegarán a este Nam, que al probarlo hará que nos sintamos felices y contentos. Ahora buscamos la felicidad en las cosas del mundo, pero todas estas cosas son falsas y temporales, y la felicidad que proporciona también es falsa y temporal. Esa poca felicidad que hoy creemos que hemos conseguido, con el tiempo se convierte en tristeza. Si el Señor nos bendice con todas estas cosas mundanas, siempre tenemos miedo. Siempre estamos preocupados desde que no nos quiten tales bendiciones. Sí, nos pasamos las 24 horas del día preocupados por la pérdida de nuestras posesiones. Tenemos miedo a perderlo todo. Reflexionemos un poco. Son estas mismas preocupaciones la causa de nuestra tristeza e infelicidad. De ahí que Guru Sahib nos diga que aunque Dios nos conceda reinar en todos los países, no nos sentiremos felices ni tendremos paz, pues la felicidad no se encuentra en estas posesiones. Guru Sahib exclama muy convencido: todo el mundo es infeliz, solo son felices los que tienen el apoyo del Nam. Todo el mundo está lleno de problemas y es infeliz, cada uno en sus propias circunstancias. La verdadera felicidad solo la han alcanzado aquellos gurmukhs que han retirado su atención del mundo entero y la han conectado con el Shabad. Los mahatmas dicen que no hay felicidad en los hijos ni tampoco en estar separado de ellos, abandonándolos y retirándonos a los bosques o vistiendo ropas de color. En la India es costumbre que los hombres piadosos se vistan de blanco o naranja. La felicidad está en la devoción al Shabad. Guru Sahib dice: oh Dios, los seres humanos de esta creación, si pedimos algo que no seas tú, estamos pidiendo dolor, infelicidad y problemas. La felicidad solo está en ti. La mujer solo se siente feliz en la compañía del marido. En su ausencia, incluso la comida le parece veneno. Todas las cosas del mundo, el reconocimiento de la gente, etc., ya no le proporcionan satisfacción. Ella solo desea la compañía de su marido. De ahí que Guru Sahib explica que cuando el Sadguru nos conecta con el Shabad y lo experimentamos, nuestros días en esta vida pasan plácidamente. Entonces disfrutamos debidamente de la compañía de nuestros hijos y de las cosas de este mundo, al mismo tiempo que volvemos a reunirnos con el Creador. Los maestros no dicen que tengamos que dejarlo todo y huir a los bosques o montañas. No, hemos de vivir en el mundo con coraje y valentía. Vivir en el mundo sin absorbernos en él. Cuando la abeja se posa en el borde de la colmena, puede disfrutar de la miel y volar después con sus alas secas. En cambio, si se para en medio de la colmena, no podrá disfrutar de la miel ni volar después. Y así morirá, porque sus alas se han manchado con la miel. Guru Nanak Sahib dice: igual que el loto vive desapegado en el agua y el pato nada en la superficie, permaneciendo no obstante seco, cogida al verbo, el alma cruza el océano de las apariencias mediante la práctica del nombre, oh Nanak. Como la flor de loto permanece sobre el agua, aunque sus raíces están bajo el lodo, igualmente nosotros debemos cruzar este océano de la existencia conectando nuestra alma con el Shabad. La felicidad y la dicha están en la práctica de la meditación del Surat Shabad. Por esta razón, el primer Guru Sahib nos explica que cuando practiquemos el método enseñado por los maestros, cuando practiquemos la meditación, nos teñiremos de la devoción al Señor y respiraremos la felicidad por fin. Guru Sahib dice: afortunados aquellos que encuentran su verdadera casa. ¿Cuál es nuestra casa? Donde Dios habita. Esa es nuestra verdadera casa. Por eso, los que encuentran su verdadera casa son felices y dichosos para siempre. Cuando estamos en la compañía de los maestros, ellos nos conectan con el Shabad Onan. Y con la devoción al Nam, el amor a la creación acaba para nosotros. Nace el amor al Creador. Y por medio del Nam, nos reunimos con Él, encontrando paz y felicidad duraderas. El Nam, al que tanto alaba Guru Sahib, no se refiere a la palabra hablada, sino al poder que ha creado el mundo entero. Las islas y los universos se sustentan con su poder. Él dice que después de mucho investigar, ha llegado a esta conclusión: excepto el Nam, todas las cosas son falsas y perecederas. Todo lo que vemos con nuestros ojos y escuchamos con nuestros oídos es falso. Todo perecerá. Un día se acabará. Según los gurús, lo que nosotros estamos buscando es ese Nam que nunca acaba, que nunca termina. El Nam que ha creado el mundo entero. Algunos se refieren a él como Alá, otros lo llaman Wahiguru, Radhaswami, Rahim Karim, etc. Llamamos al Creador con estos nombres por el amor que sentimos hacia Él. Igual que la madre llama a su hijo de diferentes maneras, aunque la relación de la madre y el hijo no sea de palabras, sino de amor. Las palabras solo expresan el amor de la madre por su hijo, de ahí que la madre pueda llamarle con cualquier nombre. De igual manera, los devotos del Creador le recuerdan con distintos nombres. Miles de mahatmas vinieron a este mundo y le dieron al Creador miles de nombres, pero nos olvidamos de los nombres anteriores y le vamos poniendo nombres nuevos. Esta es nuestra forma de actuar, nuestro sino. Acabamos convirtiendo las palabras en nuestra meta. Guru Sahib dice: los que buscan el Nam fuera del cuerpo pierden el tiempo como los pobres, pues trabajan todo el día, pero no ganan nada. Si a alguien le desaparece alguna cosa dentro de su casa y la busca en los campos y bosques, ¿cómo podrá encontrarla? Al contrario, tiene que buscarla dentro de su casa. Guru Sahib explica ahora que hay fuego latente en la madera, pero no puedes verlo ni aprovechar el fuego si desconoces la técnica de frotar madera contra madera, que hace que prenda la llama y se encienda el fuego. Del mismo modo, la luz del Nam también está dentro de cada uno de nosotros, pero hasta que no caminemos por el sendero de los maestros, nunca podremos conocer esta luz, ni tampoco podremos encontrar la melodía celestial en nuestro interior. ¿Cuál es el sendero de los santos? Guru Sahib dice: hay 9 puertas en el cuerpo, pero todas son insípidas. La divina ambrosía fluye en la décima. Nuestro viaje espiritual comienza en la planta de los pies y llega hasta la cabeza. Hay 2 destinos en este viaje. El primero es hasta los ojos y el segundo por encima de estos. En nuestro cuerpo, la sede del alma y la mente está detrás de los ojos. A este punto se le llama la puerta de la casa, la puerta de la salvación. Y de ahí nuestra atención desciende y se dispersa por el mundo a través de los sentidos. Mientras estamos por debajo de esa puerta, estamos atrapados en los sentidos y en los placeres sensuales. Todos estos sabores son insípidos comparados con el placer del Nam, el dulce néctar que se está derramando detrás de los ojos y que al beberlo te convierte en inmortal. Cristo lo denominó agua viva y también lo han llamado el agua de vida. Los rishis lo han llamado Amrit, el néctar divino. Guru Sahib dice: cuando conseguimos retirar nuestra atención de las 9 salidas y la concentramos detrás de los ojos, alcanzamos la puerta de nuestra casa. La señal de esta casa es que allí resuena día y noche la divina melodía y podemos escucharla si seguimos las enseñanzas de los maestros. Cuando retiremos la atención de las 9 aberturas y la concentremos detrás de los ojos, llegaremos a la puerta de nuestra casa. Es en este punto donde en cada uno de nosotros está resonando la melodía celestial. Guru Sahib dice que resuena de día y resuena de noche. Nos quedamos dormidos y sin embargo el Shabbat sigue resonando dentro de todos. El resplandor de su luz sigue dentro de nosotros, pero hasta que no sigamos las enseñanzas de los maestros, no sabremos cómo es esa melodía divina. No oiremos la voz celestial ni veremos la luz. Guru Sahib dice: sin la práctica del Shabbat no podremos salir de la oscuridad. No podremos encontrarnos con Dios ni tampoco librarnos del cuerpo. Todo lo que tengamos que encontrar lo hallaremos por medio de la devoción al Nam, al que los gurús han recordado como el verdadero Shabbat o Nam. Guru Nanak Sahib dice que cuando estamos en la compañía de los santos o maestros, ellos nos explican el método de la devoción al maestro. Guru Sahib dice que los que se absorben en el Shabbat eliminan su propia existencia, mueren para siempre y no necesitan morir una y otra vez. Esta es la razón por la que los gurús alaban al Shabbat, al Nam. En la India es costumbre tocar los pies de los santos y coger algo de la tierra por donde pisan para ponerse un poquito en la frente. Igual que se ponen tilak, polvo rojo, las mujeres de la India en señal de máximo respeto. Con la práctica de la meditación en el Shabbat Onan, cuando nuestra alma se eleva a los cielos, vemos a nuestro Maestro radiante, y al verlo, nuestra cuenta kármica desaparece para siempre. La tierra de los pies que menciona en el poema no se refiere al cuerpo del maestro, sino a la forma radiante del maestro. Pues cuando logramos experimentarla, nuestra cuenta kármica se acaba. Solo podemos ver la forma radiante del maestro en la décima puerta, fuera del alcance de la mente y de Maya. Guru Sahib nos dice que una vez que estamos allí, la cuenta de nuestros karmas desaparece y nuestros pecados se eliminan. Todos los karmas de anteriores vidas quedan eliminados con la sola visión de la forma radiante del Maestro. Guru Nanak Sahib dice: estar en la compañía del Sadguru es como bañarse en un lago de néctar. En ese lago, el cuervo se convierte en cisne. Los santos son como el lago de ambrosía o néctar divino. Son muy afortunados los que se bañan en él. Con la meditación del Nam Inmaculado, la suciedad de muchos nacimientos se limpia. Bañándose en ese lago, los cuervos se convierten en cisnes. Es decir, nosotros, los mammuks, los que tenemos el rostro girado en la dirección de la mente, estamos llenos de pecados, pero cuando nos bañamos en ese lago, nos convertimos en gurmuks. Es decir, en aquellos cuyos rostros están girados en la dirección del Maestro. El resto de la gente del mundo corre tras los lagos externos. En la India es costumbre bañarse en los ríos y lagos sagrados por lo menos una vez en la vida, para limpiar los pecados o para purificarse. ¿Qué consiguen aquellos que hacen la meditación? Su alma se llena de pureza y la suciedad de muchos nacimientos se elimina para siempre. Ese lago no está en ningún lugar fuera. Está dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser. ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਮਹਾਪਾਪੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਸ ਦਿਸੇ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸੋ ਲੋਸ ਗ੍ਰਾਂਡੇਸ ਪੇਕਾਦੋਰੇਸ Al mantener la compañía de los místicos, al asistir al sasan, se purifican y son capaces de reunirse con el Señor. Si leemos alguna de las historias de los místicos, observaremos que muchas clases de personas han mantenido su compañía y finalmente se han convertido en gurmukhs. Por eso, Guru Sahib nos dice que no tenemos que asustarnos al ver nuestros karmas, sino que debemos mantener la compañía del Maestro y practicar el Nam. Guru Nanak nos da un bonito ejemplo. Aunque apilemos un montón de leña muy grande, al acercarle una chispa de fuego prenderá y se quemará toda en un momento. Asimismo, aunque nuestros pecados sean muchos, si procuramos la compañía de los místicos y practicamos el Nam, nuestra cuenta kármica acabará. Guru Sahib dice: los que retiran su atención de este mundo y practican el Nam se purifican para toda la vida. Los que se desapegan de todas las cosas y se apegan al único Shabbat, se convierten en inmaculados y puros. Cuando por muy buena suerte encontramos la compañía de los místicos, nos unen al Nan y por medio de éste nos purifican. Guru Sahib dice, cuando practicamos el Shabbat, el ego y apego se desvanecen y obtenemos la salvación. Cuando estamos en la compañía de los maestros, se despierta nuestro interés por hacer la meditación, y al conectarnos con el Shabbat, nos convierten en ellos mismos y nos unen con el Señor. Por eso, Guru Sahib dice que aunque nosotros seamos muy pecadores, con la meditación el alma se purificará. Si un cuchillo está oxidado y lo frotamos con una piedra de afilar, poco a poco el óxido desaparecerá, dejando al cuchillo limpio y brillante. El gran maestro solía decir que si los lavanderos tienen que lavar una tela muy sucia y llena de grasa, no se niegan a lavarla porque saben que después de la suciedad aparecerá la blancura. Saben que si no es en el primer lavado, seguramente en el segundo o tercero quedará limpia y blanca. De la misma manera, si mantenemos la compañía de los santos y asistimos a sus satsangs, tenemos garantizada su misericordia. La mente se influencia rápidamente con las compañías que frecuenta. Si estamos 4 días en compañía de ladrones, empezaremos a robar. Si es en compañía de bebedores, poco a poco nosotros también empezaremos a beber alcohol. Por tanto, no hay ninguna duda de que si mantenemos la compañía de los gurmukhs, llegaremos a ser como ellos. Ellos practican la meditación en el Nam y poco a poco crecerá el amor al Nam en nuestro interior. Por eso, Kabir Sahib dice, una sola chispa de fuego quema todo el montón de hierba seca. Asimismo, con la práctica del Nam, el ciclo de todos los karmas se acaba. Los que asisten al satsang y hacen la meditación son mejores que otros, porque al menos están a salvo de los pecados y malos karmas y no están cargando o acumulando malos karmas. Si una piedra está sumergida en el agua, no se derrite, pero por lo menos está protegida de las altas temperaturas y del calor. Si un ciego va a un jardín, no podrá ver la belleza de las flores, pero al menos podrá disfrutar de su fragancia. En el satsang encontramos la fragancia del Nam, la fragancia de la devoción. Por eso, Guru Nanak Sahib dice con amor que cuando estamos en la compañía de los maestros y seguimos sus enseñanzas, aunque tengamos muchos pecados y malos karmas acumulados, estos se acabarán y nos convertiremos en puros e inmaculados. ਕਿ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਨ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਉਹ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਹ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸਤੇ ਵੇਰਸੋ ਨੋਸ ਐਕਸਪਲੀਕਾ ਕਿ ਨੁਸਟਰੋਸ ਮਾਇਸਟਰੋਸ ਸੋਨ ਪੋਦਰੋਸੋਸ. Son capaces de hacer todo lo que quieren. Por esta razón, expresan un rezo por nosotros. Oh Dios, danos la compañía de los maestros perfectos. Danos su apoyo para que nosotros también podamos meditar según su método. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ Ahora nos explica que todas nuestras ataduras se rompen. ¿Cómo? Con la meditación. Tenemos muchas ataduras, las de los hijos, de la familia y amigos, de nuestras debilidades, de religiones, castas y países. Por eso, los gurús nos explican que nos hemos atado a nosotros mismos con muchas cadenas, pero que con la meditación todas esas cadenas se rompen. Swamiji dice que estamos atados con muchas cadenas. Primero tenemos las cadenas de los hijos y después cada vez nos enredamos más fuertemente con más y más cadenas. Vamos atándonos cada vez con mayor fuerza. Nos ahorcamos con nuestras propias manos y cuando empezamos a ahogarnos, lloramos y gritamos de dolor, pero nadie hace caso a nuestras súplicas. De ahí que Guru Sahib diga que al conectarnos con el Shabbat y solo con el Shabbat, nos liberaremos de todas las ataduras para siempre, no solo de las ataduras del cuerpo, sino de todas las ataduras del mundo. ਕਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਆਪ ਹਉਮੈ ਪਾਇਆ, ਜਗਤ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਬਿਖ ਜਾਈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ Todos estamos sumergidos en un profundo pozo de veneno. ¿Qué pozo es este? Es el pozo de la lujuria y la ira, del veneno de los placeres sensuales. Guru Nanak Sahib dice: la creación está hecha de ego. Cuando el Shabbat se funde en nuestra existencia, el veneno del ego se elimina para siempre de nuestro interior. Él nos explica este punto. Nos dice que estamos sumergidos en un pozo profundo del que es difícil salir y que, sin embargo, los santos pueden sacarnos de él con la cuerda del Shabbat. Esto quiere decir que ellos conectan nuestra atención con el Nam y nos liberan de la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el ego. Porque siendo el Shabbat puro e inmaculado, cuando nos apegamos a él, también nosotros nos volvemos puros e inmaculados. El Shabbat nos puede sacar del círculo de la mente y de la ilusión. El Shabbat viene de Shachkan y cuando nos apegamos a él, tira de nosotros y nos aleja del círculo de la mente y la ilusión. Guru Sahib dice: con la gracia de Dios dejamos Trikuti y volvemos a nuestra morada. Cuando empezamos a caminar según las enseñanzas de los maestros, nos liberamos de Trikuti. Nos alejamos del círculo de Kal, el poder negativo. Nos acercamos a la cuarta región y llegamos a Shachkan. Por eso, Guru Sahib nos explica que estamos sumergidos en un pozo venenoso y que solo la meditación puede sacarnos de ahí. ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਿਸ ਵਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਬੂਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੜਪਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਥੰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ Nos preocupamos mucho de la muerte. ¿Cómo ocurrirá? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A manos de quién? ¿En qué situación estaremos cuando llegue? ¿Cómo serán los agentes de Yama, el ángel de la muerte? ¿Cómo nos tratarán? Algunos dicen figuradamente que ese momento será como abrazar hierros candentes, y otros dicen que sentiremos mucho dolor. La verdad es que estamos las 24 horas del día preocupados por nuestra vida y también sufrimos por nuestra muerte. Guru Nanak Sahib nos explica con amor que con la meditación el miedo a la muerte desaparecerá para siempre de nuestro interior. El gran maestro solía decir que la persona que hace meditación no teme a la muerte, que cuando ésta llega se siente más feliz que en el día de su boda y se va contento y feliz a su casa. Los santos dicen que si queremos que el miedo a la muerte desaparezca de nuestro interior para siempre, debemos practicar el Nam o Shabbat, y de esa manera desaparecerán preocupaciones tales como ¿dónde volveremos a nacer? ¿Cómo serán nuestros padres? ¿Cómo será la casa? ¿En qué país? Etcétera. Guru ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਨਸਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਹੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੌਫ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਨਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਸ ਦੀਸੇ que esta preocupación solo acabará cuando absorbamos interiormente el Nam y bebamos la ambrosía, el néctar divino, cuando nos tiñamos del color del Nam. Entonces, el temor, el miedo, todo desaparecerá de nuestro interior. Es nuestra mente la que siembra el desasosiego en nosotros debido a los karmas. Recordamos lo que hemos hecho anteriormente en esta vida, y los karmas de nuestras vidas pasadas, aunque no los recordemos, también nos atemorizan, porque no sabemos qué pecados habremos cometido, ni tampoco cómo los vamos a pagar, o si ya los estamos pagando, e incluso desconocemos qué será de nosotros después de la muerte. Por eso, Guru Sahib dice que si nuestra mente se tiñe del Nam, todas estas preocupaciones se acaban, nuestra alma se vuelve pura y podremos conocernos a nosotros mismos y al Señor. Cuando una bombilla está encendida, ¿cómo ilumina? Pero si vamos enrollando 15 o 20 tiras de tela negra a su alrededor, no importa dónde la llevemos, solo habrá oscuridad. La luz de la bombilla no ha disminuido, pero no la vemos ni podemos aprovechar su luz. Tendremos que quitar las telas negras si queremos ver y aprovechar la luz. De la misma manera, nuestra alma es pura e inmaculada, pero estando en la compañía de la mente, se ve sucia y envuelta en las redes de los karmas. Por eso, Guru Sahib dice que tenemos que deshacer el nudo. ¿Y cómo se puede deshacer el nudo? Cuando la mente se tiña del color del Nam o Shabbat y se conecte para siempre con el Nam. ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਚਲ ਧਾਮ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Cuando escuchemos el verdadero kirtan, la divina melodía interior, regresaremos a nuestro verdadero hogar. En el satsang se enciende este deseo por cantar y escuchar el kirtan. El kirtan externo también nos gusta, nos induce a practicar el nam, crea amor, pero este kirtan solo podemos escucharlo 3 o 4 horas. Por eso, Guru Sahib nos habla de aquel kirtan que podemos disfrutar las 24 horas, del que podemos gozar cuando queramos, pues su efecto nunca disminuye. De este kirtan dice así: el efecto del Nam dura todo el día y toda la noche. Este kirtan está resonando las 24 horas del día, está dentro de los ladrones, dentro de los santos y mahatmas, y no se suscita la cuestión de casta y credo. Tenemos que oír este kirtan verdadero. El interés por él nace en el satsang de los maestros. En el satsang nos damos cuenta de la relación del alma y el creador, y vemos cuál es el obstáculo que se interpone entre los dos. ¿Cómo puede eliminarse ese obstáculo? Guru Nanak Sahib no llama satsang a aquella reunión donde se desprecian unos a otros y donde una religión habla mal de la otra. Los santos no hablan mal de nadie. Si alguien no tiene el mismo concepto de la devoción que nosotros, no tenemos que forzarle ni imponerle nada, sino que debemos explicarle con amor el sendero que estamos siguiendo y cómo nosotros nos hemos beneficiado, y que si él quiere, también puede seguir el mismo sendero y beneficiarse también. Por eso, Guru Sahib dice: satsang es el lugar donde se habla de este único Nam o Shabbat. En los satsangs de los maestros no hay cuentos de reyes y emperadores, ni peleas entre países y religiones. Si vamos a este tipo de satsang y meditamos, volveremos a nuestro verdadero hogar, a Sach Khand, que es nuestra verdadera morada y donde habita el Señor. Al estar ahí, nos liberamos para siempre del ciclo de nacimientos y muertes. Guru Nanak Sahib dice: el creador es permanente y los que le recuerdan también se vuelven permanentes. El creador es permanente, no está sujeto al ciclo de nacimientos y muertes. Los que le aman, los que meditan en su nombre, se vuelven como él. ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਮੀ ਮਾਇਸਟਰੋ ਮੈਂ ਦਾ ਦੂੰ ਮੈਨਸਾਜੇ ਕੰਪਲੀਟੋ ਈ ਸੂ ਮੈਨਸਾਜੇਸ ਪਾਰਾ ਟੋਦਾ ਲਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ. No falta nada en este mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje completo? Pues que Él nos reúne con el Señor y nos lleva de vuelta a Sach Khand. Por eso, Guru Sahib dice que nuestro Maestro es perfecto y que nos ha dado un mensaje completo. Tenemos que asistir a su satsang y, practicando el Nam, volver a nuestro hogar. ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਫਲਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸੋਲੋ ਆਈ ਉਨ ਦਿਓਸ ਐਲ ਰੈਸਟੋ ਸੋਨ ਪਲਾਬਰਾਸ. No existe nada en el mundo sin el Creador. Guru Nanak Sahib dice que en el Satsang de los Santos nos damos cuenta de todo esto. Entonces ya no vemos nada más en el mundo sino al Creador. Veamos lo que veamos, solo le vemos a Él en todo, en cada hoja, en cada partícula o grano. Guru Sahib dice: tú has creado toda la creación, estás en todo y en cada uno. Solo podría llamar malo a alguien si hubiese sido creado por otro que no fueras tú. Sobre el Nam que nos ha explicado nuestro maestro, ¿cuándo lo obtendremos? Solo cuando esté escrito en nuestro destino y con la gracia del Señor. Solo con la misericordia del Señor, nuestra atención le rinde devoción al Señor. Solo por su gracia pensamos en Él y practicamos su devoción. Guru Sahib dice: solo si Dios quiere, podemos rendirle devoción. Y Guru Nanak también expresa: únicamente los que tienen su gracia obtienen el tesoro del Nam. Aquí la inteligencia no sirve para nada. Cuando el Señor en su misericordia nos bendice, nos entrega el tesoro del Nam. Aquí la sabiduría o la inteligencia no valen para nada. Solo a los que Él quiere los bendice y los atrae hacia Él. El resto andan perdidos en ritos y costumbres. Guru Sahib dice, con toda seguridad, que esos benditos no van al infierno ni a la prisión de los 8.400.000 especies de vida. Esto no quiere decir que después de la iniciación en el sendero de los maestros no iremos al infierno si hacemos lo que a nosotros nos place, comer carne o tomar alcohol, obrar mal, pecar, etc. Si un policía o un juez infringen alguna ley, el castigo es doble porque conocen las reglas. Si obramos mal a sabiendas, seguramente tendremos que pagar duramente por esos karmas. Un padre no entrega a su hijo a la policía, pero le castiga severamente para que aprenda. De la misma manera, el Sadguru no enviará al infierno a su discípulo, pero le hará saldar sus deudas kármicas. Por tanto, hay que pensárselo muy bien antes de iniciarse. Es erróneo creer que después de la iniciación podemos comer carne, tomar alcohol, etc. Por el contrario, lo tendremos que pagar duramente. Él nos dice con amor que si hacemos la meditación con la debida atención, nos salvaremos para siempre de los infiernos. Por eso, Guru Nanak Sahib dice: todo lo hace el mismo Creador. Él mismo pone el Shabbat en nuestra mente. Cuando Dios quiere liberar a alguien de las ataduras del cuerpo, lo conecta con el Shabbat o Nam.